Sí. todavía, porque tú vas a ganar tu tiempo. ¿Eh? Todavía tenemos que ganar tu tiempo. O sea, que yo voy con tu consejo. Yo soy ya. Tal vez seré más justo. Thank you. Ya estoy caminando. Sí, voy. Ah. ¿Dónde hay más bolsas para...? ¿De qué tamaño? me dejas. No, yo no te voy a otra. Esta está sucia. Había como camusilla. Ya se acabó el rollo, no más salieron por el despedido, dijo el Gustavo. ¿Así la pongo está? Sí, sí. No de unas. Se acabó el rollo ya. Ya no, es que faltaba. Sí. Ahora no, se pone 50, ¿no? Porque pues dice que se acabó. Salieron por el despedido, se acabó por eso. No sé si ya hay otro rollo por ahí. Sí, ya. Rollo de bolsa grande, ¿eh? Rollo de bolsa grande. No, ya con eso, ¿tú? Ya no. Ya, ¿qué crees? Ya todo. Ya, chévere, de que no. Nomás de natural. Ah, no te puedo dar una sobrante que te toca. Y pues, si quieres, otro vaso. Tienes que ir todo eso que nos sirve. Por ejemplo, hay un precio de la misma, yo estuve en San Miguel. empresas de conector. No me dieron copia del contrato. ¿Te acuerdas?

con Matías. ¿Sí? ¿Estás sentado? ¿Cómo ya están los platos? Sí, los platos para par y para dos. Pues no los han servido, ahí está todo. No, con... ahí ya, ahí perdón. ¿Cómo vas a servir? ¿Estás sentado? ¿Puerta allá? Thank you. no debe pensar, porque tiene uno que fijarse cuántos son para son ver. Tres. Ah, tú andas allá, ¿no? Uno, a la señora, él. Ah, él también. Ah, sí. ¿De qué te ríes? Y a los dos días le conté a la madre, ¿sabes qué madre? Yo pensé que está loco, que está loco, pero no, es que me acuerdo que usted le dijo, me dijo. No, que me iba a llevar a la ¿quién? Thank you. un ratito y te cargó toda la pila. ¿Sí? No le pasa nada, simplemente le tienes que quitar la tapa. Por ahora sí, unos 2 minutos, te la vas a matar. ¿El duende? ¿Cuál duende? ¿Quién? No existe. Los duendes no existen. Dios creó hombre y mujer. ¿Quién dice? ¿Quién dice que agarra por ahí? Son los duendes. ¿De dónde provienen? Los duendes no existen. ¿Quién es tío, Juan? Te voy a contar una historia, una historia macabrona. No. ¿Ya? Tampoco me pasó por día. Ah, pero fue investigar y si era Dios. Ah, qué compadre, que lo vi. Ahora acá por lo pronto. ¿Listo? ¿Le pone la cuchara? No sabe, sería el olor de la cuchara. Thank you. Ahorita va más de California. Así que tampoco no cuesta una reparación. Esa es igual a la que está ahí en el costo. ¿Viste? Es igual, hijo. Igual. Ya me dijo que tenía que nada. ¿Y las compró? ¿Las compró? Porque hay dos iguales y no tienen la parte. Para que veas que es el negocio. De hecho, si no de esto, de que yo creo que... ¿Esto es el arroz? El arroz con carne. Cuando le caen a ellas, nomás caen la cara. No, está bien. Ahí está la camarilla. Thank you. dos, entre los dos. ¿Cuántos hijos crees que le hago también? ¿Seis hijos? ¿Qué por el modo? ¿Qué por el modo? ¿Qué por el modo? ¿Qué calentar más, mandar más calor. Ya Marco, una vez a los que llegaron y que no se han aplicado, por favor. Ustedes están pascuales. No. Todo bueno. Pinto bien y como comida. Mira, aquí no me voy a nada. Bueno, pues saco la comida. Marcos. Sí, era este pedido. Sí, chaval. Sí, tengo mucho cuarto. ¿El Pachito? Diciendo que uno hace el ejercicio como el oro para quitar, además aplicando como es la técnica, para que haga el ejercicio. Gracias, Tete. ¿Ya se puede? Es que es el calor. Y aparte, como hoy trabajamos. ¿Qué hiciste ahora? O sea, no te tocó de cantar ahora. Y es la verdad, como siempre. ¿Ese que dices que tiene 32 años? Sí. ¿Sí? Y. Bueno. De. Y le puedes conocer una memoria. Sí, claro. De memoria Ham. Claro. Llega vos. Ajá. No, ese es el almacenamiento. Ese es el espacio de almacenamiento. Eso es la RAM. ¿Y la ROM? ¿O no? Ahí viene el Aster. Thank you. puerta de su rico. ¿Qué hicieron? Fíjate en todo lo que está ahí. Una vez me dijo un camarada, oye Juan, lo que no somos de ti, que de ti no observa. Yo no creo que eres observador, pero nomás con la comida. Bueno, a ella dije, mira, esa luz, pues. Por ejemplo, con el teléfono, pues no te has fijado si llega en memoria de almacenamiento o memoria RAM. No, la RAM debe ser interna, el 3 de fábrica. Es que. Y la ROM, el externo, la tarjetita es el que no. Es que aparte de esos 32 GB, hay otra memoria que es de 1 o 2 GB. Todos los teléfonos de RAM. Uno está en voz, uno está en peso. ¿Y el tuyo cuánto llega? Creo que de uno o dos días. La otra memoria. No me acuerdo. ¿Del interno? No, ese es el espacio de almacenamiento. ¿Del interno cuánto trae? El mío trae 16. ¿16? No, 9:20, creo. creo yo, gente, ¿no? 9:30, ¿no? Andan volando. Cuando caminas, llegamos, Mario, cuando estás parado. estoy así como mover el piso. Pero ahorita nomás voy a comer, voy a cenar, perdón. Y voy a ver si no, pues que Maricano los escoja, también no es tanto quírame mucho que ya díganme poco, ¿no? Es que le pegué con la madre desde las 9 de la mañana hasta ahorita me paró. Hasta que no la hagan parada. El cuerpo ya me está diciendo, ya, bájale. Ya me quitaron un porque ya ves con la regla que me lo... Yo lo recibo y la mera no corre. Entonces, si yo te recibo, ya me dijo. Entonces, ¿quién es? ¿Y vamos a rezar, papá? Thank you. Cada día bendecida y todas las felicidades. que es. ¿Qué digo? Perdón. Ya no puedo buscar. Así en su plato, no voy a meter un cuchara al plato porque ya no hay cucharas. ¿Quieres ir aquí? ¿Sí o no? A ver acá un plato. ¿Quieres ir o no? ¿Sí? Gracias. No me la amenaces. No la amenaces. La última vez vine hace cuánto, tres días, a ver los trastes. Ya vi madre. Yo no le iba a poner la barra. Por lo que queda en la zapata. Ya no tengo agua, tú, ya no. Yo no tengo agua, hijo. Ah, me gusta que venía para acá. ¿Ya comiste, Robert? Yo... Ya no tengo agua, señor. Son de dos litros, ¿no? Ya, no puede llegar a las cosas que hay aquí. ¿Cómo? ¿Tú no lo conoces? Americano. ¿Cuál de todos quieres, verdad? Ah, ¿también de eso? Dime, hijo. ¿Dónde? Lucena. ¿Qué dice el señor? ¿Si te lo acabas tú, pues, o no? ¿Si te lo acabas? ¿O quieres la mitad? ¿La mitad? ¿La mitad? Mira, ahí tengo platera. Thank you. tengo comida. Pan. Pan, no, hay que esperar y también más. Ahorita le dan. Ah, ¿qué es bolillo? Ah, ¿y dónde que pan de pirote? ¿Dónde quieres? ¿Pirote quieres? Una cuchara. Ah, cuchara. Cuchara no, barrio, agarre una y lávela si quieres. Hay que lavar una cuchara. A ver, no, las que quedan ahí, lávala. Ah, pero entonces primero voy a partir de los trastes y ya para no tener ese compromiso. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Qué es? Mira. Ah, dice, si te toca más. Es una bolsa, no, no es por ahí. Sí, sí, ¿eh? Ah, pero no, me la gana como hay ahí. Las puras chiquillas. Ahí están, mira. Ahí están. Ahí. Es que te las otras ya no ven. Mira, este es el güey. ¿Por qué se antoja esa madre? ¿Qué será? A ver, si siempre, ¿sí? Siempre así, pero aquí. Mira, lo agarran ese. Yo agarré el chiquito. ¿Qué tal? Échame, güey. Mira. Vamos a sacarlo. No, la bolsa, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Marco. ¿Eh? Hay una bolsita chiquita, ¿no? ¿Una qué? Una bolsita chiquita. Ah, sí, ahí están, ahí está Rayito. ¿Y los que no traigan plato? O sea, nomás, ya saben que tienen que guardar su plato. Ya saben que tienen que guardar su plato. Ya saben que deben de traer su plato, sí. Opa, que no traigan su plato. No doy bolsa, ¿eh? No doy bolsa. ¿Quién me está hablando? Sí, me quedo con el filo del cuchillo, ¿eh? Sí. ¿Tú de qué? ¿Tú? Ya ¿Quieres agarrar? Sí, claro. Yo lo agarro. Hola, gracias. Muy amable. ¿Qué llevas? Aparece. Está apartado el parque. La mañana lo van a sentir así. Platicando al caníbal que a un lado se duerme un vato de él, desnudo, y que le envidia a chico fierrísimo. ¿Qué pasa? Thank you. Carga vivido allí. La sierra, vive. El gozado. La sierra. Pero bien. ¿Tú eres de Sinaloa, papá? No. Ah. El grande. Ah. Sí. No, yo soy de Orizaba. Ah, de Veracruz. Del pico de Orizaba. Sí. ¿Cuál es el? Nomás uno contra uno. ¿Y no viste cómo batalla para dejar el pie para atacar? A veces batalla mucho, a veces se me desmaya, a veces no. Yo a veces no me doy cuenta y amanezco con la carta como estaba en la mano. No me doy cuenta de que se desmaya. ¿Cómo va? Venga, viendo. No es que no. Todos los que no vinieron ayer ya saben que no tienen cama. Ahora sí huele a limpio la ropa. Es que como que le echaron suavizante o algo así. Estaba arriba afuera. ¿Quién quiere estar arriba? A ver, aquí está una. ¿No te caes? No. Acuérdese lo que les digo. Aquí está, anda ya, andaba lavando los trastes. Hay unos que traen, que son grises. Este se supone que es para que te tapen. Aquí es al piso abajo. Tú lo puedes poner como tú quieras. Ah, pusiste abajo el gris. Ah, también. Ah, bueno, como quieras. Y así, un calor para taparlo. Ah, no, claro. Y ahorita nadie se tapa. Thank you. Así.